salud del fiero. Somos el miedo en los ojos de los corderos. Guerreros, está manchado de sangre su dinero. Lo escribimos en la plaza y lo mandamos para el centro. Serpiente terciopelo, quiero tu veneno. El antídoto es el tiempo y de eso tengo. De su mango que si no, no me sostengo. Mato un gaño para hacer como si no nos conocemos. No cambio de bando, no me escondo. Ya sabéis dónde frecuento, pero estate atento que no somos tontos. No me cuento y cuento si no se trata de hacer más fajos. Soy el de los ojos rojos, al que ve venir de lejos. Siempre metido en el ajo, no me dejo echar el cerrojo. No tengo el lujo, pero si algún otro antojo. Vaya baja si no flojo. Y eso que se matan solo, no nos pillan por los pelos. Pero el cama no va palo. Ven y fuma caramelo, sé que soy tu niño malo. Tienes el mundo en tu mano, no lo vuelques como un gramo. No soy dueño de mi mono, nunca me echasteis de menos. Ahora voy a daros plomo, ya sabéis cómo lo hacemos. Se valora la miseria si me sobra furia. ¿Cuánto me va a curar la vida si después hay otra? Todos tenemos dos caras, pero cuando sangra cura, se te para el cora cuando explora mi locura. Sé que cada vez llegan más épocas duras. Estamos preparados, que no te quepa duda. Acercándonos con calma hacia esa luz que está tan oscura. Te reflejas en mis ojos, pero ya no me saludas en ayunas. Ya que sumo lo que desayunas. Esclavo del sol a la sombra de la luna. Esclavo del sol a la sombra de la luna. Dejar de contarme movidas. La muerte no entiende de vida, la luna refleja una luz que no brilla. Los dioses me odian, el diablo me cuida. Las noches me lloran en forma de línea. Conozco las normas, no voy a cumplirlas. Saco la rabia o mata la envidia. Lo sabe hasta mi familia. Sé que me odias, pero a veces se van de las manos las cosas. No es una excusa. Pero estoy en tu casa y la herida no cesa. Sabes que aunque la cosa esté confusa, el real no confiesa. Sonríe la muerte cuando ella me besa. Sé que soy su presa y que no tiene prisa. Me tiene en su punto de mira y no me dispara. Guarda las almas más puras. Calmo la rabia con furia. Si jodo mi vida, imagina la tuya. Venidas e idas de hoy a la vida se basa en echarle más cara y más polla que el otro. Volar con los astros no es nada. Si eres dueño del cosmos. Paz y silencio, respeto, humildad y talento. Principios, indicios de arrepentimiento. Me comen los remordimientos. No pido permiso, ni digo lo siento. En su cama soy manso, en la calle soy denso. Es no es mi familia, no es un sponsor. Tócalo, me pongo tenso. Báilame tango, con la que llevo ya ni lo distingo. No sé la vida que tengo, ni las veces que has de morir para ver el infierno. Pero sé que esto es nuestro, tranquila que no nos lo quitan. Mi nombre le sale en las listas, pero no me siguen las pistas.